¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco mucho a mi nieta María Fernanda que me esté ayudando en la grabación de estos comentarios. Quisiera ser breve, pero a veces uno se emociona y dice uno y se pone uno a hablar mucho. Maestro, aguanta. Salud, se levanta. Era el grito que ayer se escuchaba en varios estados de la República, en donde se manifestaron trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. La Ciudad de México, muchas calles se pintaron de batas blancas, protestando también por muchas cosas que ahorita les voy a comentar. Pero esto le da a usted una idea de que hay una gran solidaridad hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y más después de los asesinatos que cometió la Policía Federal en el estado de Oaxaca el pasado fin de semana. Mire, los han criminalizado a la gente del magisterio, los han pintado como demonios, como lo peor. Y quiero leer la nota para no perderme. Dice, es la jornada de hoy, del jueves 23 de junio. La nota la firma Arturo Cano, enviado especial a la ciudad de Oaxaca. Dice, los maestros tan solos, tan convertidos en demonios en la narrativa oficial, parecen contar cada día con apoyos insospechados. Y luego, entre comillas y con signos de exclamación, dice, maestro, aguanta, salud, se levanta. Gritan miles de enfermeras, médicos y personal hospitalario. Salen a las calles como parte de una jornada nacional y con sus propias demandas, pero en sus gritos y sus carteles dominan las expresiones de apoyo a los docentes y la exigencia de justicia para Nochixtlán y Hacienda Blanca. Híjole, de veras que la soberbia, la estupidez, no lo quiero decir con sentido peyorativo, pero aquí está la portada, aunque no lo acerques, yo creo que ahí se ve la portada del último número de Proceso, cómo ponen a este señor, este muchacho, Aurelio Ñoño Nuño, secretario de Educación Pública, y así dice, la arrogancia, pero no solo es la arrogancia de él, es de la élite política que domina este país, empezando por Peña Nieto, que ya prepara su viaje fuera del país, creo que este fin de semana, yo no sé a dónde va el caso, no, hombre, yo no sé qué sentirá subirse a ese avión que tiene con cargo a los mexicanos, ¿qué no le dará pena llegar a países que saben lo que está pasando en México, que saben la soberbia de él, la arrogancia? Estaba yo leyendo la revista Proceso y yo les he dicho que yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi posgrado lo realicé aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me avergüenza que en este número de Proceso se publique una fotografía que a su vez fue publicada en una revista que se llama, aquí debe de estar, Líderes Mexicanos, no sé cuántos miles de pesos le ha de haber costado a Aurelio Núñez pagar a esa publicación para que lo pinten como un líder, como un gran reformador de la educación en México. Pero lo que es indignante para mí es que este sujeto al que yo repudio por su forma de ser, por su forma de actuar, Aurelio Nuño, sale como si estuviera posando en una revista de frivolidades de la farándula, pero carajo, está próximo al escritorio que alguna vez utilizó un ilustre filósofo, político, maestro, pedagogo mexicano, que fue José Vasconcelos. Y ahí, arriba de ese escritorio, hay un grabado del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no sé cómo no les da vergüenza. No tienen un mínimo de recato para retratarse. Ojalá usted busque este número de proceso, el más reciente, o si no en internet, debe de estar. ¡Qué vergüenza, carajo! ¡Qué vergüenza! Pues sí, no la tienen, no tienen dignidad. Pero regreso al tema. Esto se le ha complicado al gobierno de la República. Yo no sé cómo vaya a terminar la mesa de negociaciones que ayer se inició en la Secretaría de Gobernación. Pero cada día son más los grupos que se suman en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que exigen justicia, y que exigen una justicia verdadera por los acontecimientos del fin de semana en Nochixtlán, donde la Policía Federal asesinó con saña inaudita a más de 8, 9, 11 personas. Yo no lo sé cuántas personas serían las que privaron de la vida. Pero me queda claro que telefonistas, bueno, hasta en Monterrey, Coahuila, en todos los estados de la República, cada día surgen más grupos apoyando a la coordinadora. Y ayer estuve yo muy atento a obtener información, ya hoy se publica en algunos diarios, de las marchas de protesta que realizaron los trabajadores del sector salud, ya le dije a usted, del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, que están indignados, primero porque los responsabilizan a ellos de todas las eficiencias de las instituciones en las que trabajan. Yo entiendo y acepto, porque lo he vivido, que a veces se topa uno con recepcionistas que están mal encaradas, con médicos que no tienen un sentido de humildad para tratar con afecto al paciente, de funcionarios del sector que les vale madre la salud del pueblo. Pero no es la generalidad, hay gente que quiere su trabajo y que sirve con dignidad en esas instituciones, en el sector salud. Entonces, ayer en la marcha hicieron declaraciones muy importantes. No tenemos material de curación, no tenemos equipo médico, no tenemos medicamentos para tener. Claro, le va a decir el Seguro Social y las diversas estructuras del sector, no, si hay medicamentos, sí, pero hay medicamentos para quitar el dolor, pero no para curar enfermedades graves, no para curar enfermedades graves. Entonces, ayer hacen un planteamiento muy interesante los trabajadores del sector salud en todo el país, diciendo que es una lástima que esas instituciones estén controladas por grupos políticos. ¿A qué me refiero? Si usted ve quién es el director del Seguro Social, pues sale emparentado con Peña Nieto. En su vida han tenido una carrera de ascenso dentro del sector salud. O sea que es gente que desconoce totalmente cómo debe de trabajar el sector salud. Pero además son negociantes, no negociadores, son negociantes. Llegan a ser millones de pesos en la compra de medicamentos, en la compra de equipo médico, en la contratación de una serie de servicios para ese sector. Y lo declararon ayer los trabajadores del sector salud. ¿Y qué pasa? Pues no sucede nada. Ahí siguen robando, siguen saqueando en detrimento de quienes, de los que acudimos a esas instituciones. ¿Qué sucedería si un ladrón, si un sinvergüenza que está al frente del sector, rechazara todo y le dijera, en lugar de que me des a mí 100, 200, 300 millones de pesos por la compra de medicamentos, eso mejor te voy a comprar medicamentos, pero trae medicamentos de mejor calidad para atender al paciente. Vamos a comprar más camas, más material médico. A mí me da gusto, por un lado, que el sector salud apoye en su generalidad. Desde luego hay líderes en la CENTE que a lo mejor están corrompidos. Ayer me comentaba uno de mis alumnos, me decía, oye, profesor, pero pues es que hay líderes de la Coordinadora Nacional que están enriquecidos. Bueno, puede ser verdad, yo no los voy a defender. Yo defiendo la lucha en su generalidad, lo que ellos están... algo que me dio mucho gusto, que la mayoría de mis alumnos les pedí, porque ahí en la misma universidad alguien dijo, es que la CENTE no trae ninguna contrarreforma. Ayer varios de mis alumnos llevaron las contrarreformas que plantea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente no las conoce? Pues porque les es imposible acceder a las televisoras, las tiene controladas el gobierno soberbio de Peña Nieto. Entonces no tienen dónde difundir el planteamiento que ellos hacen en base a su experiencia en el binomio enseñanza-aprendizaje. Pero yo quiero ponerle punto final a esto. De veras que a mí me da gusto que cada día crezcan las protestas en el país. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que hay un hartazgo generalizado. No están molestos, están encabronados. Encabronados, y son millones de mexicanos los que estamos en esa posición, en esa situación, y que desde luego estas manifestaciones nos causan molestias, pero están en una lucha justa. Yo siempre le he pedido a ustedes que investiguen, que no se dejen llevar por las estupideces que dice este señor, el enano Javier Alatorre, los otros, bocones, lamebotas de Televisa, en todos sus canales, no nada más es el canal estupidizante del canal de las estrellas, no, tiene más de 60 frecuencias Televisa en la televisión y en la radio también tiene. Entonces todos los noticiarios están controlados, todos, la mayoría de los comentaristas están controlados, tergiversan la verdad, la realidad, mienten, criminal. Cualquier persona que en este país, cualquier gremio, sea opositor con sustento al régimen, automáticamente es criminalizado, apátrida, demonio, lo pintan como de lo peor, como de lo peor. Y este es el comentario que hago. Yo también me solidarizo con los trabajadores del sector salud, y toda la información que me hagan llegar, sus comentarios, con mucho gusto aquí lo haré. Ilústrenme más de la situación interna del sector salud, y de veras mi reconocimiento y los felicito, no solo porque se atrevieron a salir a las calles a decir la verdad, a decir lo que acontece en sus respectivas instituciones. Y mis saludos a usted.